10 de la mañana, 33 minutos. El martes, un ciudadano senegalés, Serine Dame Kane, fue detenido por la infantería de la policía de la ciudad y mientras los agentes lo estaban reduciendo, lo acuchillaron y le pegaron con palos y patadas. Ha circulado al menos por WhatsApp el video y las imágenes de esto que ocurrió. Sucedió en el barrio de Flores y sus compañeros están denunciando que cuando el hombre de 30 años fue detenido no estaba trabajando ni tenía mercadería con él. De todos modos, como si la presencia de la mercadería o que esté trabajando en la calle justificara que la policía lo acuchille. Ayer finalmente Serine quedó en libertad luego de haber sido hospitalizado en el Hospital Fernández. A este joven senegalés lo imputaron con el combo que le recae a todos los vendedores ambulantes: atentado y resistencia a la autoridad y violación de la ley de marca. Estamos ya en contacto con Mustafa Sené, referente de la Asociación de Residentes Senegaleses en la Argentina. Mustafa, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mustafa, contanos en principio la mirada que tienen desde la asociación de este hecho que ocurrió y si lo están viendo como algo aislado o con una hazaña particular o es algo cotidiano en la calle. Bueno, la verdad esto no podemos decir que es un hecho aislado. Ya que sabemos que hoy en día todas las cosas están difíciles y cada uno quiere trabajar para poder tener algo para llevar a su casa, y la situación de los compatriotas senegaleses es bastante difícil teniendo en cuenta que la mayor parte está en la calle, en un lugar que es bastante complicado con la policía, la fuerza de seguridad, toda la inseguridad. Creo que está mucho más presente en la calle, entonces el que tiene un trabajo en la calle siempre lo siente mucho más que el que tiene otro tipo de trabajo. No quiero decir que sea una persecución, sino que quiero pensar que sea por el lugar donde están trabajando, la forma de trabajar, y esto creo que no, tampoco justifica una forma, ninguna forma de violencia. Y lo primero que queremos destacar es, no destacar, sino que lo queremos hacer es repudiar cualquier tipo de violencia que se pueda generar hacia cualquier comunidad, en particular la nuestra, que es una comunidad bastante tranquila, que es trabajadora también. Mustafa, en primer lugar, saber cómo se encuentra el compañero que fue agredido tan brutalmente por la policía y a partir de eso saber si desde la asociación van a iniciar algún tipo de acción frente a este acto represivo y a este operativo que montaron desde la policía de la ciudad hacia una sola persona. La persona se encuentra bien, se está recuperando. Hoy a la mañana mismo la vi en su casa y tiene la mano, todo el brazo, quiero decir, vendado, lo atendieron al hospital. Y nada, desde la asociación sí estamos preparando para acompañarlo a hacer una denuncia contra la violencia institucional, más que nada, y el acto violento que generaron sobre él. Que creo que todos sabemos que la venta en la calle puede ser una contravención, uno puede tener cualquier tipo de problema o puede haber algunos incidentes, pero eso no justifica que algún funcionario, alguna autoridad realice este tipo de violencia sobre cualquier tipo de persona. Son chicos indefensos y entonces la violencia siempre hay que repudiarla y hay que denunciarla. Los actos que no corresponden hay que denunciarlos. Y nosotros lo que nos enfocamos es ver cuáles son los errores o digamos en qué punto falló la autoridad o digamos el oficial de la gente, qué es lo que hizo que no correspondía, y eso siempre se denuncia porque lo que queremos es mejorar la vida de todos los que están acá y que todos podamos seguir también respetando un poco la ley. Si uno dice que el otro cruzó los límites de la ley, eso no te permite a vos cruzar sus límites tampoco, digamos, pisar sus derechos, violar su integridad física. Entonces nosotros nos vamos a poner a trabajar sobre eso, pero siempre con fundamentos, argumentos y testimonio. Mustafa, con respecto a lo que comentás de los límites de la ley, ¿Qué opciones tiene una persona joven senegalesa que hoy llega a Buenos Aires y que tiene que buscar un sustento? Digo, la posibilidad de acceder a un local es realmente complicada y muchos trabajadores ambulantes nos han dicho que la dificultad también de acceder a los galpones que ha puesto el gobierno de la ciudad o a las zonas delimitadas es que la gente no ingresa, que básicamente en la calle tienen un contacto más directo con la venta y que por otro lado a algunos les pueden servir los cursos y talleres, pero también la búsqueda de un sustento cotidiano complica la asistencia a estos espacios. ¿Cómo salir de esa dificultad? Creo que eso es lo que demuestra la necesidad de generar políticas públicas. Desde las autoridades hay que hacer de ciertas maneras que haya un acompañamiento a los inmigrantes, pero también a toda la gente que necesita trabajo, no solamente a los inmigrantes, no quiero decir a los senegaleses en particular, sino que toda la gente que está en situación, digamos, precaria, que no tiene posibilidad de tener un trabajo más formal y que se estén dedicando a algo digno que es laburar, comprar y vender y que pueda hacer en distintos lugares. A ver, el acceso al trabajo hoy en día es difícil para todos. A los senegaleses o a cualquier otro inmigrante le puede ser muy difícil conseguir algún galpón, pero eso es algo que todos tenemos la responsabilidad de ir apoyándolos y orientándolos para que puedan acceder a eso. No es fácil, lo entendemos, y es la razón por la cual invitamos a todos los que puedan participar a estos cursos que lo hagan, porque también es una pequeña salida, no es suficiente ni para el 2%, pero creo que de a poco podemos ir incorporando a algunos en eso para que se vaya achicando la cantidad de gente que está en la calle. Porque, a ver, el trabajo en la calle no quiero decir que no es un trabajo, claro que sí es un trabajo, pero como uno encuentra distintas dificultades, muchos problemas en la calle, siempre cuando uno puede salir de esta situación y ver y tener otra situación mucho más estable, creo que es mejor. Vamos a ir viendo los que hicieron la capacitación, es decir, los que estaban en línea. Los 20 que hicieron la capacitación tienen la posibilidad de ingresar en los galpones. Ahora hay que seguirlo, hay que acompañarlo para que puedan cumplir con todos los requisitos necesarios, y en esto estamos trabajando junto con las autoridades que son responsables. Pero sí, te lo recuerdo que no es fácil, pero nada es fácil en la vida y hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando y hay una responsabilidad del Estado que es crear empleo y también facilitar el acceso a ciertos laburos para que no tengamos estos problemas con los senegaleses, los, digamos, africanos o todo, cualquier otro inmigrante o argentino también que están acá en la calle hoy en día. Mustafa, ¿la asociación logra trabajar articuladamente y en diálogo con el gobierno porteño? Nosotros no es que tenemos una articulación directa. En tema de la venta, la verdad, lo articula el gobierno de la ciudad. El tema es que siempre cuando ocurren ciertas cosas, nosotros acompañamos en lo que podamos, es decir, tratar de sentar a los que necesitan ingresar, acompañarlos, porque muchos no entienden el idioma, no saben qué tipo de documento necesitan. Estamos dispuestos a acompañar en lo que podamos, pero no es que tenemos un plan en conjunto, ojalá fuera así, para poder llevar a cabo, digamos, un acompañamiento mucho más justo y mucho más responsable hacia el empleo de todos los chicos que están acá. Bien, Mustafa, lo último, preguntarte las principales causas de la migración en los últimos años de senegaleses a la Argentina. ¿Qué motivos los traen a vivir aquí, a alejarse de su familia y muchas veces tener que llevar adelante también una vida precaria en Buenos Aires y en otras ciudades? El motivo es más que nada económico. Venimos de un país subdesarrollado en el cual hay mucha juventud que está sin empleo, y que esa juventud que tiene ganas de aportar algo para sus familias, de tener un futuro mejor, vino acá, como lo hizo también hacia otros países del mundo, a buscar sus oportunidades. Después, dentro de esa comunidad también hay distintos motivos por los cuales uno abandonó su país e ingresó a la Argentina, que cada uno sabrá explicar tal vez su motivo, pero la mayoría tiene un motivo que es económico, que es trabajar para poder aportar algo a su familia que está radicada en Senegal. tener una vida mejor acá en Argentina, pero también tratar de forjar un futuro con capacitación, pero también con algo económico que pueda siempre mantener a su familia allá en Senegal. Gracias, Mustafa, por este contacto. Te mandamos un saludo. Un saludo. Mustafa Sene, referente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, en relación a lo que pasó el día martes cuando la policía porteña detuvo, golpeó y acuchilló a un vendedor ambulante senegalés en el barrio de Flores, en una escena cada vez más cotidiana, tanto en Flores como en Liniers, muchas veces también en el barrio de Once. Sí, la verdad es que uno recuerda también, digamos, las declaraciones públicas de la ministra Patricia Bullrich, las declaraciones del propio presidente, del jefe de gobierno porteño, del ministro de Seguridad porteño también, con un tono que cada vez más van de alguna manera dándole espalda al accionar abusivo de las fuerzas de seguridad. La doctrina Chocobar ha sido parte de esto y hoy por hoy, básicamente, una persona senegalesa que va caminando por la calle pareciera que fuera razón suficiente como para que un operativo policial inmenso le caiga encima, y las imágenes las pudieron ver, la verdad es que son más que elocuentes.